se juega el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Y nosotros, otra vez, manijas con la escaloneta. Minuto América. Porque la Copa se vive en las radios comunitarias y universitarias. Listo el pollo, se cerró la primera fase de la Copa. Colombia y Brasil. El peor Brasil en décadas. Empataron en uno y serán parte de los cuartos de final. A los cafeteros les tocó Panamá, mientras que a la verde amarela le tocó ni más ni menos que su fantasma, Uruguay. El equipo de Néstor Lorenzo fue un poquito mejor que el Scratch y a pesar de no ganar, se quedó con el primer puesto del grupo D. Así lo explica su delantero, Luis Díaz. Se sacó un resultado positivo. Era importante pasar de primeros y para lo que se viene va a ser sumamente importante. Muy contento con el trabajo de los compañeros, del cuerpo técnico, los que ingresaron, y ahora toca descansar para lo que se viene. El otro partido mostró una nueva derrota de Paraguay, que se va de Estados Unidos sin pena ni gloria. Bueno, tampoco sin puntos. Cayó 2-1 frente a Costa Rica y sumó 3 derrotas en 3 encuentros disputados. Ahora, a esperar hasta mañana, cuando la Argentina y Ecuador abran la segunda ronda. La buena, Messi se entrenó a la par del resto, por lo que tendría lugar en el 11 desde el arranque o entrando desde el banco.